las paredes con tu nombre, mi amor. Y para que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Y tu boca es tan dulce como miel. Paredes feas al escribir tu nombre se llenarán de lindas flores tan lindas como tú. Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor, para que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Tu boca es tan dulce como miel. Paredes feas al escribir tu nombre se llenarán de lindas flores tan lindas como tú. Es tan dulce como miel.